El día 16 tuvo lugar en el Palacio de Ciencias y Tecnología de Pyongyang la presentación nacional científico-técnica de conservación de calor de los equipos termoeléctricos, bajo el auspicio del Comité Central de la Federación General de Ciencias y Técnica de Corea. En la cita tomaron parte los científicos, técnicos, profesores y cursantes del doctorado de diversas unidades, como el Instituto de Ingeniería Ambiental de la Academia Estatal de Ciencias, la Universidad Tecnológica Kimchaek y el Complejo Termoeléctrico de Pukchang. En la ocasión se confirieron certificados a los que presentaron excelentes tesis y hubo premiación.